Domingo 2 de marzo, los profetas predijeron. Los antiguos profetas predijeron la conversión de los no judíos, gentiles, a una fe basada en las Escrituras. Las divinidades paganas, su adoración y su estilo de vida destructivo serían derribados por la sumisión sin limitaciones a Jehová y su fe en él. Los enemigos de Israel vendrían en masa a Jerusalén rogando admisión y sedientos de conocimiento espiritual. La comisión de Israel era esparcir la invitación universal de Dios a las naciones que lo rodeaban. Lamentablemente, la pasión misionera de Israel se descarriló por consideraciones terrenales. La grandiosa visión quedó sepultada debajo de la complacencia. La venida de Cristo resucitó esa visión, por lo menos para algunos. Escucha Isaías capítulo 56, versos 6 al 8, Miqueas capítulo 4, versos 1 y 2, y Jonás capítulo 3, versos 7 al 10, y Jonás capítulo 4, verso 1. ¿Qué enseñan estos versículos acerca del alcance universal de la misión de Israel y cuán limitadamente algunos en Israel comprendieron esto? Isaías capítulo 56, versos 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Miqueas capítulo 4, versos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jonás capítulo 3, versos 7 al 10. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Israel había de ser la luz de las naciones. Viendo las maravillosas ventajas que tenían los israelitas, las naciones paganas preguntarían acerca de la fe monoteísta de los israelitas, y así muchos de ellos se convertirían al verdadero Dios. Desgraciadamente, las cosas no resultaron así, pues Israel llegó a centrarse tanto en sí mismo que perdió de vista su propósito más amplio, y a menudo al Dios que le había ofrecido tanto. Los cristianos modernos afrontamos un desafío similar. ¿Invertiremos con sacrificio en el avance del Evangelio, olvidándonos de su propósito más amplio? Es una trampa en la que podemos caer más fácilmente de lo que creemos. En el nombre del Señor, ofrezcamos expresiones de alabanza y agradecimiento por los resultados de la obra en otros países. Nuestro general, quien no se equivoca, continúa diciendo: Avanzad, entrad en nuevos territorios, levantad bandera en cada lugar, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nuestra consigna ha de ser adelante, siempre adelante. Los ángeles del Señor irán delante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las regiones apartadas jamás puede deponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 37.